recuerdos invaden mis sueños. Me despierto y ya no me tengo. El amante. Cumbia y pasión. Recuerdos invaden mis sueños. Me despierto y ya no te tengo. Por las noches abrazado mi almohada, tu recuerdo destroza mi alma. Solo le pido a Dios con una sola palabra que no hayan más lágrimas en mi mirada. Aroma en mi cuerpo y ya no es para mí.